Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 558 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Con muchísimo gusto los saludo en esta nueva edición. Por supuesto, sí, como siempre, agradeciendo la sintonía que nos prestan semana a semana. Y bueno, y como siempre, mis compañeros Roberto Torres y Luis García, que todavía no se nos ha unido, pero bueno, pronto lo tendremos también por acá. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Dan, muy buenas noches. La verdad, muy bien, muy contento y también triste, pero pues todo bien. Qué bueno, me alegra muchísimo, de verdad que sí. Pues bueno, un programa más, muchas cosas que comentar. Parece mentira, Roberto, pero estamos ya, se acabó la temporada regular. Prácticamente estamos ya. 5 días. Sí, prácticamente son 5 días. Las cartas están echadas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en 5 días pueden pasar muchas cosas. Sobre todo cuando está en juego la división, cuando está en juego mantener esa ventaja como líder de división que te permite pues descansar y no tener que jugar los partidos de comodín, y eso pues de cierta forma causa cierto morbo. Los últimos días de la temporada normalmente los equipos que están eliminados pues hacen zancadilla. Bueno, son momentos difíciles cuando la distancia no es mucha. Entonces, bueno, ¿qué te parece eso? No, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahorita hay muchos equipos que están haciendo, ¿cómo decirlo? O sea, están queriendo ganar lo que no hicieron probablemente a principios o a mitad de la temporada. Pero como bien dices, en 4 días, ya hace 5 días se acaba la temporada regular y entonces pues vamos a ver. ¿Qué onda? Inclusive déjame decirte algo, ahorita está jugando Houston contra Seattle, ayer nos pegaron durísimo, sin embargo, ahorita vamos ganando en la alta de la octava, 4-3, pero hace unos minutos íbamos perdiendo mucho, ¿no? Entonces, no es de que Houston tenga no es que Houston tenga un problema por perder el liderato, porque le llevamos 4 juegos a Seattle, pero si nos confiamos, ¡pum!, nos quitan el primer lugar, como ya lo han hecho antes, ¿no? Sí, claro, y es lo que te iba a comentar, lo que yo te había comentado ya hace varias semanas, donde te decía, mira, hay que tratar de barrer a los equipos que están eliminados, a los equipos que efectivamente no tienen chance. Sin embargo, en el caso de Houston, que bueno, todavía no he hablado de las divisiones, pero en el caso de Houston, bueno, el último juego de la serie contra los Angelinos lo perdieron, y perdieron el primero contra Seattle. Entonces, no se pueden dar el lujo de perder esa serie porque se les pueden poner chiquiticos, porque es el equipo, o sea, la competencia directa de la división. Entonces, si pierden la serie contra Seattle, se le ponen a un juego. Y ahí se complica porque Houston cierra con 3 juegos contra Cleveland. Y Cleveland fue el campeón de la división central. Entonces, wow, es una serie bien difícil. ¿Ok? Sí, totalmente de acuerdo. Además, déjeme decirte que para mí las series más difíciles de la división donde está Houston es contra Seattle. No contra Texas, no contra Oakland, no contra los Angels. Es simplemente con Seattle. Son unos partidos durísimos. Normalmente son partidos donde en algún momento de la serie las bancas se salen para pegarse. Pero sí creo que es algo, es un partido, más bien es una serie esencial. Y como bien dices, si no ganamos, ¡pum!, nos quitan de un lugar muy importante. Claro, y por el lado de acá arriba del este, bueno, tenemos que los Yankees están jugando una serie muy delicada contra Baltimore. ¿Ok? Es una serie que comienza hoy de 4 partidos. Estamos perdiendo el primero, en la mitad del noveno inning, estamos perdiendo 5-3. O sea, ya por ahí nos están descontando un juego. O sea, quedan 5 juegos, ¿verdad? Tenemos esta serie con Orioles y cerramos contra los Piratas, que en teoría, pues son rivales fáciles, pero como te digo, hay que tener cuidado porque un resbalón, una zancadilla, puede complicar la cosa. Entonces, ojo con esto. Esta serie con Baltimore, mínimo hay que dividirla, porque es nuestro rival directo, pues, y para que no nos saque ventaja, tenemos que tratar de ganarle, bueno, la mayor cantidad de partidos posible. Ya estamos perdiendo el primero, no creo que vayan a dejar votar ese partido. Va 5-3, así que ya doy este partido por perdido. Pero no hay que bajar la guardia. Eso es lo más importante. Entonces la cosa está así, Roberto. En el este de la Americana, los Yankees 92-64. ¿Ok? Porcentaje de 590. Le siguen los Orioles con 86-70. A 6 juegos. Están líderes de comodín. Tampa, sigue después Boston y Tampa a 13.5 y 14.5. Matemáticamente tienen chance todavía para estar en el comodín. Por eso no están matemáticamente eliminados. Toronto sí está fuera ya de todo chance. En la central, bueno, Cleveland, el equipo de Cleveland aseguró su pase a postemporada. Ok, no tiene ningún problema. Detroit, peligrosamente, se puso en segundo lugar. En estos momentos en el comodín, Detroit estaría jugando con Baltimore. Serían los dos equipos que se estarían enfrentando. Y el tercer mejor récord, pues pudiese estar entre Kansas City o Boston, todo dependiendo de los resultados. Como te dije, bueno, Detroit ha hecho un gran esfuerzo y está de segundo a 7.5. Chicago White Sox eliminado, 36 ganados, 120 perdidos. Imagínate tú, esto va a ser un récord. Claro. Sí, y luego en el oeste, bueno, Houston y Seattle están decidiendo porque Texas, Oakland y Los Ángeles quedaron eliminados. He de acotar de que el equipo defensor, los Rangers de Texas, como dijimos, fueron eliminados, Roberto. Este equipo nunca fue contendiente en toda la temporada. Y lo hablamos en el programa muchas veces. Yo les dije, señores, este equipo de Texas no levanta, no levanta, no levanta. Y fíjense, nunca levantó. Terminó con un récord por debajo de 500. Oye, terrible para un equipo que viene de ser campeón de serie mundial. La verdad es que tienen que replantarse muchas cosas en el equipo de Texas. Así que, bueno, las cartas están echadas y te dejo entonces para que comentes. Claro, bueno, yo creo que aquí un punto importante de dos equipos. El primero voy a hablar de Texas. En efecto, el año pasado fue campeón de la MLB, y de qué manera, se echó unos partidazos contra Houston, y no me acuerdo contra quién fue la serie mundial, pero también fue una serie de partidos muy buena, y en esta temporada desapareció, aunque sí mantuvo casi todo el roster que tuvo el año pasado, pues se desapareció, y creo que, y no sé si el año pasado llegó Texas a la Serie Mundial y la gana por un momento de inercia y de momentum que no tuvo o que no pudo mantener este año, ¿no? Entonces, pruébense por ahí. Y otra cosa es el segundo equipo del cual quiero platicar, es Detroit. Yo, al principio de la temporada, cuando hicimos nuestra trivia, bueno, no trivia, cuando hicimos nuestros pronósticos, dije que Detroit iba a estar, bueno, yo juraba que iba a estar en el primer lugar, ¿no? Pero no fue así, pero ve, o sea, es un gran logro por parte de Detroit llegar a estar en el segundo lugar cuando hace muchos años que no estaba así. Y no es de que tenga un gran picheo, la verdad creo que tiene un equipo súper balanceado, tanto en todo, defensiva, ofensiva, o sea, hablo de tanto el roster como el bateo, y entonces yo creo que es algo muy bueno, porque si tú llegas a ver los números por parte de Detroit, o sea, el hecho que estén con un diferencial de más 38, el hecho de que tanto visita como local tengan un récord positivo, pues siempre es bueno, ¿no? Entonces, pues bien por Detroit, que son de estos equipos de antaño, que normalmente antes no, bueno, más bien, ya hace años eran exitosos y ahora ya lo vuelven a hacer otra vez. Sí, y fíjate que este equipo, volviendo al tema de Texas, básicamente tiene el mismo planteamiento, o con la misma plantilla del año pasado, ¿sabes? Nathaniel Lowe, Marco Simen, Aroldis García, o sea, wow, este equipo, pero creo que el picheo se les cayó, Roberto, porque Jacob DeGrom nunca fue lo mismo para que lo trajeron. Nathan Eovaldi pues no tuvo una campaña descollante, y bueno, mira, muy triste por lo que le pasó, ¿no? En el caso de Eovaldi, quedó con 11 ganados, 8 perdidos, con una efectividad de 3.96. Realmente no fue el mismo lanzador que nos tenía acostumbrado este equipo, ¿no? Así que bueno, realmente lamentable pues lo de Texas, cómo se desinflaron en esta temporada. Exacto, sí. Pero bueno, pues bueno, pues ahí te va mi paneo de la Nacional, siendo el último de esta temporada regular, porque ya lo siguiente que partiremos la próxima semana ya van a ser playoffs, o como ven. Ajá. Bueno, Filadelfia, primer lugar de su división, pero ya no de la MLB, porque es el lugar, se lo quitó Dodgers, del cual ahorita voy a platicar. Filadelfia, 93 ganados, 65 perdidos, .589 average. Mets está a 5 juegos y medio detrás, Atlanta a 6 juegos y medio, Washington a 23 y Miami a 35. La central, Milwaukee en primer lugar, inclusive, perdón, tanto Phillies como Milwaukee ya están llamados a una división. Y bueno, en el caso de la central, Chicago a 9 juegos y medio, San Luis a 10 juegos y medio, Cincinnati a 14 juegos y medio y Piratas de Pittsburgh a 17. Y ambos, bueno, perdón, no ambos, los cuatro equipos están eliminados de la entrada. Ya está listo la contienda, fuera. Exacto. Me distraje un poco porque le quiero dar la bienvenida a Luis. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ya más vale tarde que nunca, estoy listo para acompañarlos en cabalgata deportiva. Exacto. Sí, porque fíjate Luis, que estamos platicando que ya este es el último paneo que vamos a dar de la temporada regular, porque la temporada regular vence en 5 días y ya vamos a empezar con los playoffs y todo. Sí, la temporada bien, se fue volando. Claro. Sí, se fue muy rápida, definitivamente. Sí, o sea, es impresionante que 163 juegos, que creo que son... 162 juegos. 62, ok, gracias. 162 juegos, puta, se van rapidísimo, y creo que es más tardado el tiempo en el que esperamos que llegue de vuelta. Pero bueno. Ok, bueno, pues continúo con el paneo y me voy a la división del oeste, donde Dodgers sí es el primer lugar de la división, sí es el primer lugar de la MLB, pero aunque ya amarró playoffs, no ha ganado la división. Está 93 ganados, 63 perdidos, .596 de average. San Diego está a 3 juegos detrás, que sería aquel que le podría quitar el lugar si Dodgers no la hace bien, inclusive ellos tienen juegos entre sí, entonces es súper importante esta serie que está teniendo Dodgers. San Diego, 3 juegos detrás, Arizona 6 juegos y medio, San Francisco a 15 juegos y medio y Colorado a 33. San Francisco y Colorado ya están eliminados. Y si me voy a lo que es, si hoy terminara la temporada regular, ¿quiénes se meterían como líderes de división? Dodgers, Phillies y Milwaukee, en ese orden. Y como comodín estarían San Diego, Arizona y Mets. Y atrás de Mets, a un juego para entrar al comodín, está Arizona. Y bueno, Chicago Cubs y todos los demás equipos ya están eliminados. ¿Cómo ven esto? Sí, bueno, se veía venir. Esto está mucho más apretada, pareciera que la nacional, ¿no? Porque la americana tiene ahí todavía mucho más equipos que pueden aspirar a meterse en puestos de comodín, porque en la americana está Baltimore y están en este momento empatados por resultados que acaban de suceder o de finalizar. Tanto Kansas como Detroit tienen el mismo récord, 83-74. Esto tendría que definir. Y luego tienes a Minnesota, que está a juego y medio. Seattle está a 2. Boston está a 4. Y Tampa Bay está a 5. O sea, matemáticamente no están eliminados. Cualquiera que se enrache, pues bueno, pudiese ser el milagro. Se ve más apretada la de la americana, pero sin embargo, en la nacional, pareciera pues que el equipo, bueno, no me atrevería a decir, pero creo que el equipo más enrachado en estos momentos es el equipo de los Mets de Nueva York. Esa es mi opinión, muchachos. ¿Qué te parece, Luis? Sí, bueno, a mí me parece que los Tigres de Detroit están dando una gran sorpresa porque no se habían asomado durante toda la temporada. ¿Ya? Que es el final, realmente habrá que ver cuántos juegos ha ganado en septiembre, porque pues ahora sí que no dábamos un peso, si bien recuerdo que Roberto al principio de la temporada los puso como uno de los caballos negros, no dieron muestra en toda la temporada, pero ahorita lo están haciendo, y sobre todo pensando en los juegos que le restan. Fíjense, le restan 5 juegos, los 5 son de local. Reciben a Tampa Bay, 2 de ellos, y cierran contra el peor equipo que son los Medias Blancas de Chicago. Lo que hace parecer que Detroit tiene en sus manos la calificación. Y el otro boleto, yo creo que ya lo van a pelear, Kansas City y, si se pone listo, por decirlo de alguna manera, Minnesota, que es el que se está cayendo, es el que están dejando fuera después de que toda la temporada estuvo peleando el comodín y lo tenía más o menos asegurado. Kansas City está cerrando contra, ¿no?, el día de hoy en un muy buen juego. Le ganó 2-0. Perdón, está ganando 1-0 en la décima entrada a Washington. Entonces, tiene 2 juegos más contra Washington y luego 3 contra Atlanta, pero todos son de visitante. Finalmente, Minnesota, sus últimos juegos son... hoy les está perdiendo contra Miami, que también es uno de los peores equipos de toda la liga. Tiene 2 juegos contra Miami y cierra 3 juegos contra Baltimore. Entonces, pues bueno, yo creo que Detroit se va a quedar ahí con el cuarto lugar, el tercer lugar de comodín, y el cuarto, lo más seguro para mí, es que lo va a Kansas City. En cuanto a la Liga Nacional, bueno, yo creo que los enrachados, como bien dices, Iván, son los Mets, y los que creo que se van a quedar fuera son los Bravos de Atlanta. Contra todo pronóstico, era de los equipos más favorecidos para llegar incluso a la Serie Mundial por parte de la Liga Nacional. Por el otro lado, creo que Houston terminó haciendo muy bien las cosas. Yo creo que los Yankees se van a mantener ahí en primer lugar, sobre todo que cierran 3 juegos contra los Piratas. Y pues bueno, va a ser entre Arizona y Atlanta, a mi juicio, se quede con el último comodín. Creo que Atlanta tiene ahorita ya viendo los juegos posibles, creo que Atlanta se puede colar y chance Arizona quede fuera. Bien, Arizona va, si no me equivoco, No, ¿cómo crees? Arizona está en segundo lugar del comodín. Inclusive está Pero empatado está con los nada más Mets. ganándole está empatado con los Mets y está a un juego de distancia de Atlanta. O sea, Okay. entre esos tres equipos, cualquiera puede quedar fuera. Sin embargo, fíjate, le toca dos juegos contra San Francisco el día de ayer perdió contra San Francisco, hoy está empezando el juego 0-0. Mañana juegan y luego cierran tres contra San Diego. Eso le conviene a Atlanta. Entonces, a mi juicio, ahorita ya rectificando, creo que Atlanta se puede meter y alguno de estos dos equipos, como juegan entre ellos, se puede quedar fuera, viendo ya el calendario. Porque están muy parejos, los tres están a un juego de distancia. Sí, te digo que lo más bonito de estos últimos días es que cualquier equipo se puede, o sea, cualquier equipo que se enrache puede llegar, o cualquier equipo eliminado puede darle una zancadilla, pero muy, muy, muy importante a cualquier equipo. Entonces, hay que ver con quién, con qué, dependiendo con qué equipo cierren los contendores. Ahí pudiésemos sacar más o menos una conclusión. Tú comentabas, Luis, que en el caso de Minnesota cierra una serie con Baltimore. Sí. Wow, y eso es mortal, porque Baltimore está peleando, está de primero en el comodín, pero está aspirando también a ganar su división. Hoy le están ganando a los Yankees, ya les cuentan un juego. Entonces, cuidado con eso. Sí, de hecho, hoy Atlanta le está ganando a los Mets 5-1. Esto quiere decir que de ganar Atlanta empata a los Mets esperando el resultado de Arizona. Si Arizona pierde, hay un triple empate y de esos tres, dos serían los que califican. Pero ¿saben qué? Creo que va a estar bien interesante esta semana por cómo se están dando los resultados y cómo están los emparejamientos. Entonces, no hay que perder de vista, hay que seguir día a día cómo van los standings, porque creo que ahorita ya ni siquiera nosotros podemos proyectar porque, pues sí, o sea, está súper parejo, sobre todo en la nacional. Claro, claro, y fíjate lo que yo te decía, por ejemplo, San Francisco, un equipo que está eliminado, blanquea Arizona, que es aspirante. Eso es una zancadilla tremenda. Y Miami, que está eliminado, pues le mete una zancadilla a Minnesota, derrotándolo 4 carreras por 1. Hay 2 outs, ese partido ya se va a acabar. Entonces, es lo que digo. Y le comentaba a Roberto en el caso de Houston, que tenían que tener mucho cuidado con esta serie con Seattle. Porque pueden, o sea, pueden pasar muchas cosas en estos últimos 5 días. Por eso se pone bonito. Sí, por supuesto, esta semana va a estar buenísima en las grandes ligas. Muy bien, ahora, ¿qué opinan? Ya lo hemos platicado un poquito, pero ¿qué opinan de este récord de Otani de Venga. 50 bases robadas y 50 home runs, siendo el primer jugador en toda la historia que lo logra? Y habíamos hablado también que Aaron Judge, quien ha tenido ofensivamente una mejor temporada, sobre todo en carreras producidas, porque Otani ya está a dos home runs nada más de Aaron Judge, 55 de Judge por 53 de Otani. No, Pero sí, ¿qué perdón. Perdón, Luis, 56, porque hoy pego uno contra Baltimore. Perfecto, entonces ya se separó uno más y seguramente también se separó en las carreras producidas. 138. Volvemos al punto que tal vez ha tenido un mejor año, pero la hazaña de Otani pues es la primera vez que se logra. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Yo opino que el MVP es Aaron Judge. Claro, o sea, que hayas robado 50 y hayas pegado 50, eso no te hace, no te hace MVP. Mira, ahí están los números, están las estadísticas. Sí, o sea, pero no lo puedes basar a un jugador como MVP con una sola categoría. Y lo que tiene Shohei Ohtani, deja que haya roto el récord de 50 home runs y 50 bases robadas, que según yo ya iban en 52-52, o bueno, el número que dijo. Sí, eran 52-52. Ahorita ya metió un home run más, 53, pero no sé, en robadas. Ajá. Ah, ok, gracias. Pues mira, Iván, yo creo que o sea, yo creo que esto que está haciendo Ohtani está sentando el precedente para lo que viene en temporadas futuras. O sea, sí es posible que haya un jugador, un atleta, que pueda romper récords anteriores. Récords que, a lo mejor, lo hemos platicado aquí, que son imposibles de romper, o que parece que son imposibles de romper. El hecho de que él lo haya empatado y rebasado, y que además siga agregando números, lo hace un fuera de serie. Ahora, no sé quién sea el MVP para poder... Hay dos MVPs. Los dos van a ser MVPs, pero... Claro, porque son diferentes conferencias. Pero la verdad, ahorita viendo estadísticas, en cuestión de bateo, este año ha sido un poco mejor de Aaron Judge, ciertamente. Ahora, haciendo un overall de carrera, yo creo que Ohtani está por arriba de Aaron Judge. Y creo que la mayoría piensan como yo pienso. Yo sé que Iván, tú no, pero la mayoría creo que sí. Además, no sé si, más bien, si hiciéramos una comparación entre Shohei Ohtani y Judge, aunque están en diferentes ligas, no sé si de una manera objetiva pudiéramos mencionar cuál de los dos es. A mí me cae mucho mejor Ohtani, creo que es un jugadorazo. No, nada más lo platicó Luis la semana pasada, que era pitcher y bateador, y no nada más voy a tomar lo que dijo Iván la semana pasada, que era un tremenda hazaña, según las palabras de Iván, pero creo que sí es difícil poder, bueno, más bien determinar quién sería mejor. Ok, ahora, bueno, perdón, Iván, ¿tú quieres comentar algo o...? No, solamente quería dar estos números. Averaje 323, 56 jonrones, 138 impulsadas y un OPS de 1154. O sea, ustedes me dirán. En esta temporada sí. Justamente. Pero, estamos en esta temporada. A ver, Iván, yo acabo de decir, en caso de que se diera nada más un MVP, probablemente, o más bien con más certeza, yo se lo daría esta temporada a Aaron Judge, pero en general yo pienso que Ohtani es mejor jugador. También. Ahora, fíjense en cuanto a pitcheo. Puede ser que los dos pitchers que van a ganar el Cy Young ganen la triple corona en su liga. ¿Qué es la triple corona en el pitcheo? Victorias, porcentaje de carreras limpias y ponches. Por la nacional, Chris Sale de los Bravos de Atlanta va en primer lugar con 18 victorias, con 2.38 de carreras limpias y con... a 225 ponches. Y Tyreek Skubal, este pitcher de Detroit, hoy ganó también su victoria número 18. Tiene 248 de carreras limpias y 221 ponches más los que hizo hoy, que no sé cuántos fueron, que lo ponen en primer lugar en las tres categorías de la Liga Americana. Yo creo que ninguno de los dos tiene contendiente, van a ganar el Cy Young de cada liga, pero lo que más me sorprende es que tienen las tres estadísticas más relevantes como líderes, cosa que no pasa casi nunca, y ahora los dos lo tienen cada uno en su liga. ¿Cómo ven? Interesante. Si ya con eso crees, con sí. esos datos duros, pues entonces que no hay mucho por hablar. Yo pienso que sí, que no hay manera de que los pierdan. Chris Sale sería, creo que, su tercer Cy Young, y Tarik Skubal ya es su despunte como un pitcher de primera línea, que calladito y en un mercado muy pequeño como Detroit, está logrando pues conseguir un Cy Young, que no es nada fácil. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Sí. Digo, estos son datos duros, obviamente, de que ya mencionaste, pero ¿por qué Paul Skenes no estaría en esta competencia, o más bien podría ganarlo? Paul Skenes no tiene las entradas necesarias lanzadas, por eso no lo están poniendo, según yo, en los líderes, por lo menos, de carreras limpias permitidas. No está, okay. No aparece. Sí, porque... Y él tiene menos en cuanto... tiene un mejor porcentaje. Pero como no tiene... O sea, van sacando un prorrateo de cuántas entradas tiene que haber lanzado para que sus estadísticas... cuenten. Según yo, ya debería de tener, pero tienes toda la razón que ahorita no aparece. Sin embargo, él empezó a pichar por ahí de julio. Es decir, no estuvo tres meses. Se va a ganar el novato del año, eso no hay ninguna duda. Lleva 11 victorias o 12 con 3 derrotas en un equipo como Pittsburgh. Uh-huh. Y yo creo que el próximo año... es uno de los candidatos a Cy Young. A mí me parece que va a ser uno de los mejores pitchers en los próximos años, sin dudarlo, pero es un buen punto. Siempre hay una discusión de si este tipo de pitchers que se incorporan y que no juegan toda la temporada pueden luchar por el Cy Young. Ok, gracias. Sí, sí. Oye, pero este pitcher Skenes, ¿qué va a pasar con él? Porque obviamente Pittsburgh va a tener que tomar una decisión. Porque si lo ponen a la venta o para no. hacer algún tipo de transacción para obtener peloteros, pues no. ¿qué va a hacer Pittsburgh? No. Ahorita está bajo contrato de novato, que creo que son 3 años. Y eso segurísimo se va a quedar con Pittsburgh. Pittsburgh no va a canjear a un pitcher de este calibre que aparece una vez cada 5 años por varios jugadores. No lo va a hacer. De hecho, con Gerrit Cole pasó lo mismo. Gerrit Cole tuvo una muy buena temporada, la primera, y luego bajó un poco, pero siguió siendo bueno. Y a final de cuentas estuvo como 4 años en Pittsburgh, donde se perdió, y ya después, cuando ahora sí tenían que pagarle muy buen dinero para retenerlo, fue cuando ya lo cambiaron, ¿no? Que lo cambiaron a Houston, y fue campeón con Houston. Entonces, yo creo que Paul Skenes va a tener el contrato de novato íntegro con Pittsburgh, deben ser 3 años, y luego ya harán lo que siempre hacen, que es pues venderlo, porque no le van a pagar los 20, 30 millones de dólares que merece un pitcher de este calibre. Sí, claro. Excelente. Bueno, muy bien. Muy bien. Venga. Si no hay nada más, pudiera echarme la cápsula y la trivia. Claro. Bueno, como lo platicé la semana pasada, esta es la última cápsula de este libro, que fue muy bueno. Repito, el nombre es The Baseball Book of Why, escrito por John McAllister, lo compré hace un par de años. Me va muy bueno. Y en esta última cápsula es, ¿por qué no existe una cosa como el mejor partido de béisbol jugado en la MLB? Dice que la MLB ha estado más o menos los últimos 150 años. Durante ese tiempo, definitivamente las conclusiones de todos los juegos han sido diferentes, depende de quien lo ha visto. Y lo mejor no necesariamente significa de aquel que haya ganado un juego. La mayoría de los fans somos tan complejos que existen muchos factores en un juego que pueden hacer la diferencia y estos son juzgados por los fans. Fue el bateo, la defensa, las carreras, el manager, los riesgos que se tomaron, los momentos heroicos de último momento. A final de cuentas, rara vez dos entusiastas pueden estar de acuerdo en cuál fue el mejor juego que ellos han visto. Pero, según el autor, puedo confesarles que en los muchos años que estuvo en el planeta Tierra, hubo un juego que, en su opinión, sobrepasó lo más alto. Y este fue jugado el junio 24 de 1947, entre los Brooklyn de Dodgers y los Piratas de Pittsburgh en el Ford Field. Los Dodgers ganaron 4-2 y había un rookie que era Jack Roosevelt Robinson que anotó la carrera con la cual empataron en su primer robo al home del pitcher Fritz Ostermüller. ¿Por qué a la perspectiva del autor es el mejor juego jugado? Y la respuesta es sencilla. Fue el primer partido de la MLB en el cual su papá lo llevó a ver el partido. Está buenísimo esto. Claro. Sí, por supuesto. La primera vez nunca se olvida. Exacto. Está buenísimo esto. No lo había leído antes. Y bueno, cierro con una frase de Billy Martin. Todo parece más fácil cuando tú ganas. Las mujeres son más hermosas, los puros saben mejor y los árboles son más verdes. Y bueno, señores, con eso terminamos esta cápsula que trajo pues, mucho conocimiento que antes no sabíamos. Muy bien, excelente. Próxima temporada ya encontraré un nuevo una nueva manera de poder obtener estas cápsulas y continuar. Y bueno, lo que traigo ahorita es la trivia y voy a empezar con Luis. Ay, perdón. Bueno, al menos no fue reggaetón. No, está bien, de acuerdo. Okay. Perdón, ya. Está bien. A ver, Luis, ¿en qué año se jugó el primer juego de las estrellas de la MLB? Y las opciones son 1933, 1941 o 1929. Fíjate que esta sí no tengo ni nada de idea. Entonces, creo, me gustan los números que se repiten, 1933. Ok, gracias. Iván, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que fue el primer juego de estrellas de la MLB? Ok, ¿me dijiste las fechas? 30. Sí, con gusto. Es 1933, 1941 y 1929. Yo diría que 1929. Ok, bueno, en esta ocasión es Luis el que gana, siendo 1933. El primer juego de estrellas se jugó en 1933 en el Comiskey Park de Chicago como parte de la Feria Mundial de Chicago. Inicialmente se pensaba que sería un evento único, pero debido a su gran éxito se convirtió en una tradición anual de la MLB. Y con esto, caballo que alcanza gana. Exacto, exacto. Luis ya va 14 e Iván va 13 de esto. Ahora, importante. Mira, tengo que confesar que esta sí fue de puro churro. Bueno, también otras, pero... Ok, tienes razón. Venga. Bueno, a partir de la próxima semana voy a lanzar trivias de los playoffs, ¿ok? O sea, no de los playoffs que están en curso, sino los playoffs que han existido. Y así hasta cuando lleguemos a la Serie Mundial, hay trivias de la Serie Mundial. Ok. Venga, venga señores, con esto terminamos la sección de la MLB. ¿Con qué nos continuamos? Bueno, quería comentar acerca de la Laver Cup. No sé si ustedes estuvieron pendientes o si supieron que se está jugando esta copa que se hace todos los años después del US Open, donde se reúnen los tenistas de Europa contra el resto del mundo. Bueno, ha sido un torneo bien interesante. He visto uno que otro partido. No, la verdad es que no, por cuestiones de horarios y contratiempos, no lo he podido ver como hubiese querido. Pero bueno, estuvo bien interesante, ha estado interesante. Hay jugadores de la talla de Alcaraz, de Taylor Fritz, Tiafo, Ben Shelton, Tsitsipas, en fin, ha sido una... Eso se juega por puntos. Hay partidos en dobles y partidos en sencillos. Entonces, pues obviamente ha sido un torneo pues muy interesante. No tengo la información de los puntos, pero hasta donde yo estaba viendo, iba ganando el Team Europe. ¿Ok? Okay. Entonces, pues bueno, no sé si ustedes supieron algo de esto, Luis. Sí, claro, yo hasta lo posteé en nuestro chat. Y mencionábamos que efectivamente los mejores jugadores actualmente son de Europa, porque son muchos países fuertes. Y en esta ocasión se pusieron rebeldes el equipo resto del mundo e iba arriba y al final le dio el triunfo Carlos Alcaraz, que le ganó a Taylor Fritz y quedaron 11-10. 11-10 favor el equipo de Europa, más complicado de lo que esperaban, pero parece que pues es un torneo que llegó para quedarse. Y no sé si ahora lo que falta es el Masters y ya como para cerrar el tenis este año, o todavía lo siento pronto, pero no sé, no tengo el calendario. Creo que los que más del resto del mundo, los que más respondieron o se vieron bien fueron los norteamericanos Ben Shelton y Francis Tiafoe, pero por lo general ganó bien, sacó la casta europea y ganaron el triunfo, ganaron la copa porque son un mejor equipo, definitivamente. Sí, y ganaron definitivamente el team Europe. Tenían en contra el marcador global 10-11 y bueno, Alcaraz pues tuvo dos triunfos porque le dieron el título ya como ustedes saben. Pero bueno, me encanta porque reúne tenistas de gran calidad. Lo que pasa es que vamos a estar claros. Normalmente Europa es el que se lleva todos los créditos porque tiene la mayor cantidad de jugadores rankeados. En el caso de este lado del continente, pues bueno, únicamente Estados Unidos, que pudo llevar a sus representantes, ¿no? A Taylor Fritz y a Tiafo. Llevaron a Francisco Cerúndolo a Argentina. No tengo nada contra él ni contra los argentinos, por favor, pero creo que es un jugador que todavía esté a la altura de estos grandes de Europa. Pero es que no hay más, esa es la realidad. No hay más tenistas de este lado del continente que puedan calzar los puntos que tienen los europeos. Pero bueno, interesante y bueno, quería comentar este evento. Bien. Muy bien, de acuerdo. Ok, ¿alguna otra cosita? ¿Qué es? Repasamos rápidamente Fórmula 1. La Fórmula 1 se corrió el Gran Premio de Singapur. Y el gran ganador fue Lando Norris, que se acerca un poquito a Verstappen, no lo suficiente como para pensar que sí le va a arrebatar el campeonato, porque Verstappen quedó en segundo lugar. Tercero, Oscar Piastri, lo que nos confirma que el McLaren es el auto más rápido en la segunda parte del campeonato de Fórmula 1. Posteriormente quedaron George Russell, Charles Leclerc, Hamilton, Carlos Sainz, Alonso, Nico Hülkenberg de Haas y en el lugar número 10, Sergio Pérez. Obviamente lo vemos nosotros como un resultado pues bastante negativo quedar en décimo lugar. Sin embargo, si vemos que arrancó en el lugar número 13, pues por lo menos arrancó un puntito llegando en décimo lugar. Sergio Pérez no tuvo un buen desempeño, no está siendo un buen auto últimamente, no calificó bien, se quedó en la segunda quali, y yo creo que ya no le vamos a poder pedir mucho más. Más bien, lo que sucedió la semana pasada, donde iba peleando podio y se le cerró Carlos Sainz y quedó fuera, pues dio al traste con la temporada. Realmente ha hecho un desastroso entre él y el equipo. Ha hecho una muy mala segunda parte de la temporada, y pues yo creo que se va a quedar ahí en el octavo lugar como el menos bueno de los cuatro equipos fuertes e importantes actualmente. Vale la pena mencionar que es la segunda carrera de Franco Colapinto. Franco Colapinto es un argentino que es pues ahora el que le está haciendo compañía por parte de Latinoamérica a Sergio Pérez. Quedó en onceavo lugar, estuvo a punto de en algún momento de atacar a Sergio Pérez, no iba a poderlo rebasar, pero de buscar su primer punto. Y creo que tiene futuro, está corriendo con Williams y probablemente se quede para la siguiente temporada, lo que le hace muy bien a el automovilismo latinoamericano. ¿Qué opinas, Iván? ¿Pudiste ver? ¿Supiste algo de los resultados? Sí, bueno, la carrera estuvo realmente, si vemos la carrera desde el punto de vista de lo que fue, o sea, de lo emocionante, no lo fue. Singapur, no. Singapur es un circuito muy trabado, hace mucho calor. Normalmente el que sale de primero, llega de primero. ¿Ok? Es muy difícil rebasar, ni siquiera con el DRS. Y, bueno, eso lo hizo una carrera un poco aburrida, por lo menos a mi punto de vista. Efectivamente, Checo tuvo un fin de semana fatídico. No pasó de la Q1. En las prácticas libres, perdón, en las prácticas oficiales, lo que indica que, bueno, no estaba a punto el carro y creo que no fue su fin de semana, honestamente. Verstappen, pues hizo un buen esfuerzo, llegó segundo en la clasificación y, bueno, como te dije, partida y llegada, mantuvo la posición y, bueno, tuvo el segundo lugar. Así que, pues bueno, está interesante. Lo que sí es cierto es que ya Red Bull no es el auto más rápido y de hecho ya el campeonato de constructores ya McLaren lo pasó y considero que eso no es algo irreversible. La de pilotos la sala porque tiene buena ventaja y obviamente tiene colchón como para aguantar hasta el final, pero yo creo que ya la hegemonía de Red Bull creo que ha llegado a su fin, a menos de que pase algo extraordinario, pues, pero no creo que ya le llegó su momento de pasar a un segundo plano. Esa es mi opinión. De acuerdo. Y sabes, no nada más ganó McLaren, sobrepasó ya claramente a Red Bull. Ferrari está pisándole los talones. Red Bull tiene 475 puntos y Ferrari 441. Y con los resultados de Checo Pérez, es probable que también Ferrari rebase a Red Bull. Entonces, pues bueno, tendrán que ponerse las pilas si no quieren. Pues bueno, perder la hegemonía ya la perdieron, pero que también el próximo año ya también Verstappen, pues ya no sea el candidato al campeonato, por lo menos a ser el que tiene más posibilidades de ganar. Lo que lo hemos platicado todo el año es positivo para la Fórmula 1. Muy bien. Ok, pues bueno. Ya, perdón, para finalizar el tema de Colapinto, pues bueno, sí, ha habido mucha expectativa en torno a este chico argentino. Me parece que le falta todo. Mucho, le falta mucho, pero bueno, sabemos que siempre se hace mucha publicidad y se le da mucha bulla, ¿ok? Pero creo que al chico todavía le falta madurar un poquito para obviamente verlo en posiciones un poquitico más arriba, y aparte que el carro no ayuda mucho. No se les olvide que él es compañero de Esteban Ocon y bueno, no sé si lo vayan a firmar en definitiva, si se vaya a quedar, porque como ustedes saben, todos los años hay movimientos de pilotos, y con la salida inminente de Hamilton y el movimiento que ha habido con otros pilotos, no se sabe todavía si él vaya a... porque pareciera que yo creo que Carlos Sainz va a ir justamente para el equipo Williams. Entonces, pues no sabría cómo quedaría este chico, pues, con respecto a eso. De acuerdo. Ok, muy bien. Creo que ahora ya va a empezar la temporada de los grandes premios en América, en el continente americano. Entonces, me imagino que va a haber 2 semanas de descanso o 3, y luego ya van a venir los grandes premios en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Canadá. Entonces, pues bueno, que nos anuncia casi la parte final de la Fórmula 1. Después creo que regresan otra vez a Medio Oriente, Dubái y por allá, pero bueno, ya vamos a tener más cerca la carrera aquí en este lado de América. Claro. Y bueno. Ok. ¿Algo más, Iván? ¿Y la gira por Asia no vino ahorita? ¿La gira por Asia? Tengo que revisar. Pues mira, ya... habrá que ver el calendario, pero yo era lo que había escuchado. Entonces, pues si quieres lo vamos confirmando. Sí. A ver. O podemos ir viendo mientras tanto. Y mira, ya lo que pasa es que ya fue Azerbaiyán, Singapur. Ahora va a ser el de Estados Unidos, que es el 20 de octubre. Como yo decía, casi 4 semanas. Después el Gran Premio de México, Brasil, Las Vegas, y regresan a Qatar y Abu Dhabi. Son las 6 carreras que terminan, que faltan. Ah, correcto, es cierto. Abu Dhabi, Qatar, Las Vegas, Brasil, México, Fernando Rodríguez y el primer Estados Unidos. Oh, así es. En el circuito de las Américas. Ok, bueno, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver qué nos deparan estas carreras. De acuerdo. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran seguir? Yo ya no tengo, ya lo que me queda únicamente es NFL. Ok, pues si no hay... Pasamos nada más. A NFL si quieren. Ok, y bueno, vamos a pasar a NFL, pero antes de que nos vayamos sobre lo que sucedió en esta semana, quiero arrancar con la noticia que les pasé el día de hoy de Brett Favre, que tiene Parkinson. Y más allá de cómo lo dijo o por qué lo tuvo que decir, porque bien pudo haberse guardado esto, pero pues no pudo porque estaba fue llamado por el Congreso de Estados Unidos y tuvo que declarar. Creo que es un momento muy triste para él y bueno, tus fanáticos admiramos a Brett Favre. Yo me incluyo dentro de eso porque para mí es el quarterback que más he admirado de la NFL, por la tenacidad, porque él fue tomado por Atlanta y estuvo casi todo el tiempo en la banca y luego fue cambiado a Green Bay y revolucionó al equipo, un equipo de Green Bay que había pasado desapercibido por muchos años. Y creo que fue un jugadorazo que sí lanzó muchas intercepciones y que le pegaron durísimo, pero ya el hecho de tener Parkinson con la edad que tiene un año más que yo. Yo tengo 54, él está a punto de cumplir 55 el próximo mes. Y entonces yo creo que la NFL es un deporte que amamos, pero que sí, realmente es violento y que causa estragos. Y no quiero pensar, por ejemplo, lo que va a tener Tua, que ya lleva varias concusiones ahí fuertes, y como tú, a muchos de los quarterbacks que admiramos. ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo. Una triste noticia. Creo que Brett Favre fue uno de los pilares de la NFL en toda nuestra generación. Alguien que daba el 110%. Y que ha sido muy admirado, aunque no le fuéramos a Green Bay ni mucho menos. Y pues sabemos de los riesgos de este deporte, de los golpes, de los deportes con golpes en la cabeza. Obviamente podemos pensar desde Mohamed Ali, cuántos golpes recibió en su carrera, que también terminó con Parkinson, y seguramente pues es la situación que va a tener que afrontar Brett Favre, ¿no? Desafortunadamente, muy, muy joven para tener un mal de este tipo. Y pues bueno, ¿no? Ni modo, esas son las consecuencias que ahora pues son un factor por lo cual se protege tanto al quarterback y no nada más al quarterback, a cualquier jugador, ahora que son más fuertes, son más rápidos, son más, no sé si más agresivos, pero los jugadores, pero sí, o sea, los golpes cada vez son más fuertes, ¿no? Entonces, pues algo tendrá que seguir haciendo la NFL. Yo no veo lejos estos cascos de protección raros que usaban en la pretemporada, a lo mejor son el futuro de los juegos oficiales, no lo sé. ¿Se acuerdan ustedes de estos cascos raros, chistosos? Sí, claro, inclusive hubo un... Perdón, Básima. Ajá. No, perdón, iba a decir nada más que tenía como unos, el casco tenía como unos colchones por fuera, eran unas como espumas, y bueno, claro, el casco se ve mucho más grande. No creo que pese mucho, pero se ve como mucho más abultado. Y supuestamente es para, obviamente, reducir ese impacto que te dan los cascos normales. ¿Okay? Ahora, con respecto a lo del Parkinson, el Parkinson es una enfermedad que también le da a personas que no han practicado fútbol americano, también les da Parkinson. El Parkinson no necesariamente tenga que ver con eso per se, más sin embargo, pudiese ser que, como decía Roberto, que esté tan joven y lo esté, digamos, adelantando producto, como consecuencia de los golpes que recibió durante su carrera en la NFL. Es una opinión muy particular. No, pues totalmente válida, Iván, al fin de cuentas. Yo creo que es deporte que nos apasiona tanto también, como bien dice Luis, conlleva muchos riesgos y ellos han decidido seguir. Por ejemplo, son muy pocos los casos en los cuales un jugador decide retirarse antes de tiempo. Por ejemplo, creo que no me acuerdo cómo se llama ese jugador. Sí, pero ha habido... se retiró antes de tiempo también. Ah, sí. Ah, ok. Sí, claro. Pero él, siento que fue más allá que por las cuestiones de golpe, algo tenía que ver con la religión que él profesaba. Algo así escuché en alguna ocasión. Mm. O podemos pensar en Andrew Luck, que era un gran quarterback, y él por lesión de cuello dijo, no, pues me retiro ahora que todavía estoy bien y que no se vaya a poner peor el asunto. Sí, inclusive Luke Kuechly de Carolina Panthers. Oh, claro, era buenísimo Luke Kuechly de Carolina, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto, él era un gran jugador y también por cuestiones de salud decidió apartarse, ¿cierto? Fíjate que ahorita que dijo Iván del casco, recuerdo que en el partido de Steelers contra Chargers, un liniero de Steelers traía el casco normal, pero traía encima como una sábana o algo que yo creo que era parte de protección. Yo creo que hoy en día, obviamente los jugadores con más datos, que obviamente vienen de la Asociación de Jugadores de la NFL y de la NFL misma, y de lo que leen y de lo que ven con otros atletas, otros jugadores, etcétera, están cambiando para saber hasta cuándo juegan y cuando juegan qué medidas de precaución utilizan para evitar eso. También te acuerdas de, ¿cómo se llamaba este guard de Steelers que se murió chocando su camión enfrente de una contra un árbol? ¿Te acuerdas de la liga? De los de los 70. Justin Strelchik. Strelchik, claro, él. Que de él, o sea, la película de Concussion que salió Will Smith fue basada sobre. Ah, no, Strelchik, no, no, estamos hablando de otro. No, tú estás hablando de la película de Concussion fue basada en el centro de toda la vida de los Steelers. Caray, qué buena memoria tenemos, y eso que no jugamos americano. De toda la vida, Mike Webster, tenía 55 años. Y sí, Justin Strelchik, él jugó en los 90 y en los 2000, y también él, creo, si no me equivoco, que también ya murió, pero tienes razón, era de Mike, relacionado con Mike Webster, que murió a los 55 años, efectivamente. Uf, pues sí. Bueno, pues sí existe eso, y qué bueno que los jugadores están tomando este tipo de precauciones, aunque sabemos que en un deporte donde tienes los contactos con la cabeza muy frecuente, pues algo va a ser. Pero bueno, lamentablemente Brett Favre tiene esto y bueno, nosotros seguiremos. Bueno, ya habiendo hablado de esto, ¿por qué no platicamos de lo que sucedió en la semana 3? Muy bien, ¿quién quiere empezar? Bueno, sí, en una semana loca, como todas las que hemos tenido en esta temporada en la NFL. La verdad es que uno no se explica ciertas cosas, hay patrones para todo, ¿no? Y realmente los equipos que se veían paupérrimos en el papel y que todavía considero que lo son, pues bueno, han sorprendido de una manera increíble, ¿no? Haciendo un bosquejo general de la semana, ¿no? No hablando de un partido específico, sino que realmente fue una semana de muchísimas sorpresas. Pero creo que lo que más llamó la atención, dos cosas. Primero, bueno, que los Gigantes hayan, le hayan ganado a los Browns. Bueno, ya, este equipo ya yo la verdad es que no confío ya en ellos. Esto, este equipo realmente es un equipo de verdad que paupérrimo. Y bueno, los Gigantes le ganaron un partido que honestamente yo nunca pensé que pudieran ganar. 21-15. Y el otro partido, porque que fue la gota que derramó el vaso, bueno, fue el partido, bueno, dos más. Primero, el de los Panthers, que sentaron a Bryce Young y trajeron nada más y nada menos que al, ¿cómo se llama? Al pelirrojo Andy Dalton. Andy Dalton. Exactamente, y bueno, este equipo cambió totalmente, o sea, imagínense, 319 yardas, 3 anotaciones de touchdown. O sea, totalmente, totalmente, algo totalmente loco. Deontay Johnson, 122 yardas. Chuba Hubbard, un corredor que ya está prácticamente desahuciado. Bueno, 21 acarreos, 114 yardas. Y los Panthers le ganan a los Raiders 36-22. Eso fue para mí la, una a de domicilio. Las más peligrosas. A domicilio, de paso. A domicilio. Y el, y la, y el otro partido loco de Perinola, pues bueno, fue... fue el partido entre los Broncos y los Tampa Bay Buccaneers, un equipo que venía de hacer un gran juego con, contra el equipo de Detroit, de los Leones. Bueno, resulta que los Broncos bueno, se transformaron y nada más le permitieron una anotación en el segundo cuarto. O sea, el equipo de Buccaneers fue borrado, borrado del mapa. No, no, nada, Baker Mayfield estuvo terrible. ¿Cómo se llama? Mike Evans, Godwin, o sea, este equipo no, y no hizo absolutamente nada. Y bueno, estos resultados tumbaron muchos Survivor y tumbaron muchísimas quinielas, incluida la mía, por cierto. Así que bueno. No, yo creo que Survivors ya no quedan por ningún lado. Los que eran de un strike, ya, yo creo que la mayoría ya no están, o sea, el 90%. ¿Qué me dicen de la derrota de San Francisco contra los Rams? Los Rams y sus dos receptores, Puka Nacua y Cooper Kupp, fueron, o sea, se levantaron de la lona porque iban perdiendo con facilidad. Y bueno, también sabemos que San Francisco tiene bajas muy importantes, tal vez sus dos mejores hombres a la ofensiva. Con McCaffrey y con Divo Samuel, y Brandon Ayuk, después de toda su novela de si sí, firmo, no firmo, si sí, firmo, me voy a Pittsburgh, no firmo, si sí, firmo, etcétera, realmente ahorita está dejando mucho que desear, donde el jugador es muy bueno a la ofensiva fue el receptor Juwan Jennings, que tuvo 3 touchdowns, y también Brock Purdy tiró muy bien. Brock Purdy jugó bastante bien, pero dejaron crecer a los Rams. Brock Purdy, 292 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Y, pues bueno, a final de cuentas, con 13 puntos en el cuarto cuarto, los Rams le ganaron 27-24 a San Francisco. Bien dices, Iván, que una semana más loca que la otra. Arizona, que se había visto muy bien, ahora pierde con Detroit, que la semana pasada se había visto muy mal contra Tampa Bay. Tampa Bay, que se había visto muy bien, como bien dices, ahora perdió muy feo contra Denver. Green Bay vapuleó a Tennessee con Malik Willis de quarterback titular, que está haciendo muy bien la chamba de suplente mientras regresa Jordan Love. Por el otro lado, Indianapolis de Chicago por primera vez ganó un juego en esta, digo, Indianapolis de los potros de Indianapolis le ganaron a Chicago 21-16. Bueno, sí, dime. Perdón, quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero felicitarlos a los dos, ya que contra todo pronóstico, los Pittsburgh Steelers, pues agiten esas banderas porque el equipo de los Steelers tiene 3-0. La verdad ha sido algo increíble lo que han hecho. Nadie se esperaba que que estuviera con este récord ganador. Y bueno, a punta de defensiva y trabajo, pues han logrado pues sacar una ventaja importante que obviamente los hace, pues claro, contendores a por lo menos pasar a la postemporada, ¿no? Y en el caso de Justin Fields, pues yo creo que Justin Fields va a ser el titular inminente de este equipo. ¿Qué me pueden decir? Ok, a ver, voy a tomar, y estaba esperando que llegáramos a este partido. Primero, gracias, Iván, súper contentos. Obviamente no hablo por Luis, y creo que así va a estar. Definitivamente fue un partidazo en el cual la defensiva sigue levantando el hombro. Justin Fields hizo mucho mejor papel, inclusive he visto análisis de Dan Orlovsky, que era un ex quarterback de varios equipos, por ahí les vi el video para que lo pudieran ver. También he visto diferentes analistas que han dicho que Justin Fields ha mejorado sorpresivamente, aún con que lanzó una intercepción, porque la intercepción no fue un cambiajuego. O sea, no hubo algo por lo cual esa intercepción cambiara el rumbo, ¿no? Pero voy a mencionar algunas cosas importantes, Iván. La primera, solamente llevamos 3 partidos y todavía nos faltan los partidos difíciles, porque le ganamos a Atlanta, que ahorita va 1-2, aunque casi le gana a Kansas. Le ganamos sí a Chargers, que ahorita va 2-1, pero también le ganamos a Denver, que va 1-2. Ya cuando nos enfrentemos a los equipos difíciles, ahí es ahí donde vamos a ver si realmente los Steelers son como parece que son. Es el primero. Y el segundo, hoy hicieron una entrevista a Tomlin, en la que le dijeron, oye, pues ya Justin Fields es el quarterback, ya ponlo como titular. Y él dijo, no, ¿saben qué? Aquí hay muchos factores de juego que no hemos visto, cosas que no han pasado, y poco a poco vamos a ir viendo. Entonces yo lo que creo que Tomlin está haciendo es, no le está acelerando el coco a Fields para evitar que nos pase como nos ha pasado en temporadas anteriores, ¿no? Que de repente, no sé, no me acuerdo, creo que Mason ganaba 2-3 partidos, ya es el coreback que necesitamos, y ¡pum! Nos pegaron mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que opino. Luis, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Estoy contigo. No hay que echar campanas al vuelo. Sí, yo pensé que íbamos a ir tal vez 2-1 a estas alturas o 1-2, dependiendo si se daban, cómo se dieran las cosas. Vamos 3-0. La defensiva está jugando increíble. En la segunda mitad le permitieron, o más bien, le quedaron a deber 5 yardas. Chargers tuvo menos 5 yardas totales en la segunda mitad. Sí. ¿Qué significa esto? Creo que tuvieron muchas jugadas de pérdida y tuvieron un 1-10, creo, en toda la segunda mitad. Algo así impresionante. Me gusta que Justin Fields está jugando mejor, efectivamente. Coincido, la intercepción no fue además enteramente su culpa, fue ahí un rebote. Bien, está jugando la ofensiva suficientemente bien. La línea ofensiva está batallando con lesiones. Troy Fautanu parece que se va a tener que perder. Acuérdense que es la primera selección de Pittsburgh, va a perderse el resto de la temporada por una lesión. Sí, Seumalo, que es el tackle izquierdo, no, el tackle no, el guard izquierdo, no jugó la semana pasada, creo que no va a jugar esta, no se ha recuperado al 100, es decir, no ha habido una estabilidad. El que está jugando muy bien es el centro, que fue la segunda selección. Zach Frazier, dicen que puede ser un gran estrella en esa posición, sabiendo que pues los centros son importantes y que nosotros, bueno, el equipo de Pittsburgh ha tenido grandes centros, ¿no? Mike Webster, Del Monty Dawson, este, el gemelo que estuvo muchos años, el último que jugaba con Marquise Pouncey, los tres de mínimo 12 años como titulares, y ojalá si pudiera ser este el cuarto que durara 10 años, creo que estaríamos felices. Pero bueno, bien, contentos, vamos a ir a jugar a Indianápolis. No va a ser fácil. Indianápolis es un buen equipo que empezó con mala suerte y además, pues tiene un quarterback que tiene muchas condiciones físicas, corre muy bien, lanza fuerte, pero comete muchos errores. Entonces, o puede dar un partidazo o puede tener muchos errores, lo que puede suceder al ser una defensiva tan fuerte y de presión. Pero bueno, ya me extendí con los Steelers. Creo que otro resultado que también es de sorprender es la tercera derrota de Cincinnati, 38-33 en casa contra Washington. Y ahí Jalen Daniels, el quarterback de primera selección, segunda global, dio un partidazo. Creo que nada más dos pases sin completar. Tuvo touchdown aéreo, tuvo touchdown terrestre. Se perfila como una posible estrella tipo CJ Stroud. No hay que adelantarse, pero creo que él puede hacer bien la chamba. Sí, indiscutible. Y fíjate que lo vi en el partido de ayer, que McCaulin, que es este wide receiver que ha tenido muy malos quarterbacks en los 5 o 6 años que tiene en la liga, por fin encontró un quarterback que perfectamente le puede lanzar, y no nada más, McLaurin. Y que no nada más es eso, sino que trae a Washington una posibilidad real de hacer algo, porque los últimos años no había hecho nada. Según yo, Washington va en primer lugar de su división, arriba de Filadelfia, que tiene el mismo récord. Entonces, súper bien. Sí, claro. Y ahí Dallas 1-2 fue vapuleado por Baltimore, que el marcador final no parece 28-25, pero iban 28-6 en el cuarto. Imagínense si hubiera perdido Baltimore esa ventaja. Sin embargo, pues Dallas está empezando a quebrarse el vestidor. Ayer se vieron no de muy buena manera ciertas encontronazos, ciertos diálogos entre Prescott y CeeDee Lamb. Es decir, no está bien el vestidor de Dallas y les va a pasar factura. McCarthy no es un buen entrenador, lo siguen sosteniendo. Entonces, pues bueno, Dallas, yo creo que este no va a ser el año que ni siquiera pasen a playoffs, si es que las cosas continúan así. Sí, fíjate, McCaffrey es un excelente head coach para Jerry Jones, o sea, que se mete en la cocina cuando no debe de hacerlo, cuando piensa que es un excelente general manager cuando no lo es, o sea, y McCaffrey, pues, que viene de Green Bay, pues está manteniendo la chamba, y así va a pasar. El día en el que se retire Jerry Jones es el día en el que Dallas pudieran llegar a tener una oportunidad, porque ya va a llegar alguien con una visión que no es de negocios, que es una visión más de hacer un equipo más fuerte, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bien, creo que está interesante la temporada. Buffalo, no hemos hablado de Buffalo, masacró y va 3-0, y me parece que muchos, incluido yo, pensé que ya se estaba cerrando la ventana de ser un equipo contendiente, y no, está resurgiendo, tiene un buen receptor novato en Keon Coleman, este Cook, el corredor, está haciéndolo muy bien, y Josh Allen está jugando impecable, sin los errores que estaba acostumbrado. Entonces, aguas con Buffalo, que creo que está jugando mejor, es el equipo que está jugando mejor de toda la Liga Americana. Sí, sí, y fíjate que me sorprendió que madrina. O sea, fíjate que ya no estoy en un fantasy en el que era el pique. Y sin, los últimos años me costaba un trabajo. Y ahora ya no sé por qué no lo armaron en esta temporada. Pero yo a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues a lo mejor ya algo te hubiera hecho. Jamás hubiera pensado que Bills aplastara de esa manera a Jaguars. Se ve que vamos a tener una buena temporada con Bills. Porque además, si vemos en la cuestión de invictos, obviamente está Bills, está Steelers, está Kansas, está Minnesota, que ha hecho... O sea, estoy sorprendido con lo que ha hecho Minnesota, en especial con Sam Darnold, que es su tercer equipo. Primero fue contratado por Jets, luego lo enviaron a Carolina en un trade y ahora llegó con Minnesota y está como titular y está haciendo súper bien las cosas. Y además esa defensa de Minnesota también, o sea, también hay que hablar al respecto de eso. Por supuesto, está jugando muy bien, le ganó a San Francisco. En esta semana volvió a mantener su nivel y a callar a los detractores de Sam Darnold. Le ganó 34-7 a Houston, que iba invicto, y Houston es considerado uno de los contendientes de la Liga Americana. 34-7 es una paliza terrible. Creo que pues vamos a ver si se sostiene Minnesota ahora que regrese Jordan Love. Creo que la división va a estar entre Minnesota y Green Bay. Yo en Minnesota pensé que se iba a caer y no. Está jugando excelente. Y pues bueno, hablar de Kansas City, que se habló mucho de que lo están ayudando, que no están marcando, que todos lo están marcando a favor de ellos, y ayer se repitió. No sé si vieron la jugada en el cuarto, en la zona de anotación, donde le cometen una interferencia al receptor de Atlanta, que los hubiera puesto en la yarda 1 con la posibilidad de darles la vuelta, y pues no se marcó, y ya no pudieron anotar, y pues Kansas volvió a ganar. Por eso es como el Real Madrid, siempre gana, quién sabe cómo. Los árbitros los están favoreciendo, pero de una manera vulgar. Vulgar, lo que es el arbitraje ha sido pésimo, pésimo. A ver. Esa fue una interferencia, pero clarísima. Y el árbitro estaba ahí al lado de la jugada y no cantó. Exacto. Que es lo mismo que pasaba con los Patriotas. Entonces, parece que la NFL, con aquel equipo que es el ganador de los últimos Super Bowls y que va muy bien en la temporada, los árbitros se ponen el jersey de ese equipo y no cantan las jugadas en contra, ¿no? Sí, claro. Totalmente. A ver, uno sabe que va a haber errores de los referees, son las jugadas cada vez más rápidas, más exactas, que va a haber errores, pero la idea de siempre a favor de un equipo es lo que no checa, ¿no? Y pone a pensar a uno que si no hay ahí una dirección consciente o inconsciente de marcaje. No lo sé, o sea, no sé si la NFL dé instrucciones específicas, pero no para beneficiar específicamente a Kansas, y no sé si los árbitros se sienten presionados por eso. Claro. Pero sí, es todos los memes que han salido después de ese partido son demasiados en redes sociales. Hay uno que supuestamente Mahomes se quita el jersey y se lo está y está presentando una foto, el jersey del árbitro, y el árbitro tiene el jersey de Mahomes intercambiado. Sí, pues sí. Ahí cuando te manden este tipo de memes, compártelos porque son buenos. A ver, a qué va. Bueno, los partidos del lunes por la tarde, que fueron dos, pues bueno, Buffalo le dio una mega paliza a Jaguars, que no trae absolutamente nada en la bola. ¿Qué dijo Luis? Sí. Y bueno, nada, fue una tronco de paliza la que le dieron los Bills, que es uno de los equipos que se mantiene invicto, con 3 victorias, 0 derrotas. Y luego a segunda hora, pues bueno, la otra gran sorpresa, que le voy a decir, honestamente, no, para mí no fue tan sorpresa, porque el partido que jugaron los Commanders, la verdad que fue muy bueno. Hicieron un partido muy bueno. Este chico, Jalen Daniels, la verdad que me gustó mucho lo que vi de él. Toma decisiones, o sea, suelta la bola cuando realmente tiene un receptor abierto. Tiene velocidad. Se me hace un parecido a ¿cómo se llama? A Lamar Jackson, pero obviamente un poco más refinado, con un brazo un poco más respetable. Y bueno, pues le dieron esta victoria también en casa, a domicilio, a los Bengals, que honestamente, bueno, yo creo que están en una situación bastante compleja, con 0-3. Tienen muchas posibilidades de quedarse afuera, porque el calendario tampoco es una gran cosa. Sin embargo, Joe Burrow tuvo 324 yardas, 3 touchdowns y bueno, completó 29 de 38. Eso, yo creo que él cumplió. Pero la defensa de Bengals estuvo bastante, bastante mala, y creo que los Commanders hicieron un partido bastante, bastante interesante. Ese es mi comentario. ¿Cómo lo vieron ustedes? Como lo dices totalmente, Iván, creo que algo no está caminando bien en Cincinnati. Ya por lo menos ya regresaron todos sus jugadores. Titulares. Titulares, ajá. Pero hay algo que no se alcanza a ver, la defensiva no está jugando bien, y pues bueno, arrancaron 0-3, estaba escuchando que creo que en el siglo XXI, en los últimos 20 años, solamente un equipo que ha iniciado 0-3 ha calificado a playoffs. Entonces, eso los pone casi contra la pared. Y bueno, pues, a ver, no están muertos. Es un buen equipo, todavía se tienen que jugar los 6 juegos intradivisionales, entonces pues todavía tienen forma de recuperarse, y bueno, pensábamos que iba a ser la división más cerrada, como ha sido los últimos años, pero fíjense cómo está: Pittsburgh 3-0, después Baltimore 1-2, Cleveland 1-2 y Cincinnati 0-3, lo que a nosotros por supuesto nos conviene. Claro. Ahora, una cosa importante de por qué Bengals está así es la disputa contractual que tiene con Jamar Chase, en el cual no ha asistido a todos los entrenamientos, obviamente está un poco fuera de forma, por decirlo, y aunque este partido sí tuvo, creo que 2 recepciones para anotación y varias yardas, esos distractores siempre mueven el vestidor, porque van a haber jugadores, compañeros de que han de estar diciendo, oye, él no debería de estar haciendo eso, y va a haber otros que seguramente están diciendo, ¿por qué no le dan ya el contrato? Se lo merece. Entonces, ese tipo de distracciones se tienen que hacer antes de la temporada. Por eso, la ropa sucia se lava en casa, no fuera de la misma. Sí, es correcto eso que tú dices, y la verdad es que eso ha causado mucha mucha distracción y todo. A pesar de que Jamar Chase tuvo un partido bueno ayer, se nota que hay una inconformidad, hay una algo, hay algo en ese equipo que se ve extraño, están como ralentizados, yo los noto lentos. Honestamente, no me gustó lo que vi del equipo de Bengals, de verdad. No veo a Joe Burrow motivado, no lo veo con una cara, no lo veo con una buena actitud, ¿sabes? Y obviamente ningún equipo puede levantar cabeza de esa manera. Así es. Sí, yo también coincido. Muy bien, ¿y qué nos depara la próxima semana? Bueno, iniciamos con un jueves que no se ve tan interesante, pero va a ser de morbo, que va a ser el Dallas visitando a los Gigantes de Nueva York. Porque imagínense que ganen los Giants y que Dallas se vaya 1-3, y pensábamos que los Giants iba a ser uno de los peores equipos, que, bueno, probablemente lo vaya a ser durante la temporada, pero pues un juego divisional siempre se pone interesante, y Dallas tiene mucho que perder en este juego, porque va de visita contra un rival divisional y con muchos problemas internos. Entonces, o se ponen las pilas o se les puede empezar a ir la temporada. Siguiendo con la siguiente semana, Cincinnati visita Carolina, que esperemos que Cincinnati logre su primera victoria, digo, no porque queramos, sino porque es un mejor equipo. Denver visita Jets, Jacksonville a Houston. Déjenme comentarles que para mí el primer coach que va a ser cesado va a ser Doug Pederson de Jacksonville. Se me hace que Jacksonville va a ser un bust, o bueno, un equipo muy con muchas carencias y con muy mal récord. Y creo que van a cesar a Doug Pederson. Los Rams en Chicago, Minnesota en Green Bay, ese va a ser un gran juego. Probablemente regrese Jordan Love. Yo no lo apresuraría, sin embargo, si gana Green Bay, empata la división, 3 ganadas, 1 perdido, y juegan en Green Bay. Nueva Orleans en Atlanta, Filadelfia en Tampa Bay, creo que son ambos buenos juegos. Pittsburgh en Indianapolis, Nueva Inglaterra, tus Patriotas, Iván, visitan a San Francisco. Uy. Sí, creo que van a perder. Si todavía quedan algunos survivors, creo que ahí va a estar la fichita en San Francisco. Washington, Arizona, Cleveland en Las Vegas, un juego que también creo que no va a ser de los más llamativos, porque los dos equipos están jugando muy mal. Kansas City visitando a los Chargers de Los Ángeles. Y domingo en la noche, este sí un gran juego. Buffalo visitando a Baltimore. Partidazo. Partidazo, sí. Tal vez el partido de la semana. Y termina otra vez el lunes con dos juegos. De lunes por la tarde-noche, Tennessee, que está jugando muy mal con este Revis, que está haciendo muy malas cosas como quarterback. Probablemente se rumora por ahí que puedan meter hasta Mason Rudolph. Tennessee visitando a Miami, que también no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, hay un rumor que apareció que a lo mejor, si Justin Fields ya se queda como titular de Pittsburgh, van a ir por Russell Wilson, lo que le convendría a Pittsburgh en el sentido de que obtendría algo a cambio de Russell Wilson. Y un buen juego, también no hemos hablado mucho de Seattle, que va 3 ganados, 0 perdidos, va a visitar a los Detroit Lions, los Leones de Detroit, el lunes por la noche. ¿Cómo ven? Gran semana con partidos muy buenos y con la esperanza de seguir manteniendo, la confianza más bien de seguir manteniendo esta racha de los Steelers y que Bills le gane a Ravens y a los equipos de la división. Sí, sí. Hoy, por cierto, hablé con mi sobrina que vive en Miami y me comentó que había comprado tickets para este partido. Y bueno, quedó en mandarme algunas fotos. Le pregunté cuánto había pagado por la entrada, pensando que, bueno, que iban a estar regaladas, y no están tan regaladas los boletos para ver este partido. Claro. No, menos el lunes por la noche, porque exacto, se ponen los precios desde antes de poner la temporada, de iniciar la temporada, y pues se pensaba que Miami iba a estar muchísimo mejor y peleando los primeros lugares, entonces pues no iba a estar nada barato el boleto. Sí, no, sí. Sin embargo, les comento que pagó 85, incluyendo comida. Ah, bueno, okay. No está mal. Ajá. No. Es una entrada especial que se llama Blue Pass. Te compras la entrada y tienes derecho como a una especie como de buffet. La neta no está mal para $85, $1,700. Ajá. Hombre, muy bien. Sí. Sí, no está nada mal. Sí, sí. Entonces, bueno, ya les mandaré fotos y comentarios del partido. Y bueno, ese partido y el juego entre Seattle y Detroit, bueno, un duelo de invictos, pero todavía creo que Seattle no ha jugado con un rival bueno. Entonces, esto va a ser un termómetro, este partido para Seattle. Bueno, Geno Smith está jugando bastante aceptable, pero le repito, creo que no se ha enfrentado todavía a un equipo fuerte como puede ser Detroit. Vamos a ver qué pasa. Súper bien. Muy bien. Bueno, señores, con eso pues creo que pudiésemos casi algo más. Vamos a hacer la trivia. Ah, ¿sale? Ok. Y para esto les voy a compartir en el primero dos cosas. Astros ganó el partido contra Seattle, con lo cual gana su cuarto título de división consecutiva. Entonces, ya, no importa qué es lo que pase con Astros de aquí al final de la temporada regular, ya pasamos como líderes de la división. Y les acabo de compartir por el chat de WhatsApp un podcast que estaba escuchando el día de hoy, que habla de la diversidad racial en la NFL. Al rato lo escuchan. Pero en ese podcast hablaban de que el primer quarterback afroamericano que los Steelers pusieron como quarterback titular fue Joe Tiem en 1974, y estuve compitiendo por la titularidad con Terry Bradshaw, ¿ok? Entonces, la trivia del día de hoy dice, ¿quién fue el primer quarterback afroamericano en iniciar una temporada como titular en la NFL? Y ahí les va, hay tres opciones, Doug Williams, Warren Moon y James Harris. Yo me voy por Doug Williams. Ok, ¿y tú, Iván? Iván, estás en mute. Ajá, me copian. Okay. Ya, tres opciones. Sí, yo creo que me voy también por Doug Williams. Ok, bueno, pues en esta ocasión ninguno de los dos le atinó. Y el quarterback fue James Harris, y esto fue en 1969, ya que él hizo historia al ser el primer quarterback afroamericano en comenzar como titular desde el inicio de una temporada de la NFL con los Buffalo Bills. Ok, muy bien. Sí, y con esto, si ustedes siguen 1-1 en esta trivia de la NFL. Bueno, ya te buscaré yo también una trivia para que te incorpores a las mismas. Órale, genial, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, okay. ya para terminar solamente, las bajas para esta semana, aparentemente va a ser Justin Herbert, Devonta Smith por contusión, y igual que también este otro jugador, Johnson, no recuerdo el nombre de él. En cuanto a noticias de lesiones, también Sam Darnold, también se hizo un estudio en la rodilla, pero no tiene ningún tipo de daño estructural, por lo que se supone que va a jugar. Y Sam Laporta, lamentablemente, sufrió un esguince de tobillo y, bueno, está al día a día. Así que esas son las lesiones de jugadores importantes que pudiesen afectar la semana número 4. Ahí se las dejo. Pues esta situación de Laporta a mí me cae terrible, porque solamente lo elegí en una de mis ligas de fantasy, y era en la de lana, es decir, de entrada de dinero, y no me ha dado nada. Ha sido para mí un terrible fiasco toda la temporada Sam Laporta. Y si le sumamos que Pukanakua se lesionó en el primer juego, pues todavía peor. Ha sido terrible mi temporada en esa liga. Bueno, 0-3. Sí, y debo decirles que gané en todas mis ligas de fantasy, obtuve victoria. Eso me fui de 4-4 esta semana. Muy bien. Ya, pues yo en esa de dinero que dice Luis, voy en segundo lugar, invicto, voy 3-0. Entonces, esa es la que me importa. Los demás puedo quedar hecho caca, pero quiero ganar esa de dinero. Claro, yo en las otras voy muy bien, en dos voy invicto, etcétera. En la otra me ganaste tú, Roberto. Pero voy en esa de lana, voy en 0-3. Cuando yo tuve un buen draft, fui el último en elegir y en teoría estaba proyectado para tercer lugar con 9 o 10 victorias. No, ya empecé 0-3 por las lesiones y por Sam Laporta y... No, terrible, pero bueno, ni modo. Así es esto, a veces se gana, a veces se pierde. Sí, señor. Bueno, muy bien. Señores, hemos finalizado el podcast por el día de hoy. Por demás, agradecido por su presencia y por este maravilloso programa. Agradeciendo, como siempre, a la audiencia por la sintonía y recordarles que nos pueden ubicar por las redes sociales para cualquier sugerencia, duda o cualquier cosa que se les antoje. Señores, nos dejo para la despedida. Un gran placer y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Que estén muy bien. Bastante agradable platicar con ustedes. Y, por supuesto, que veremos qué nos depara en los deportes esta semana. Así es, y bueno, muchísimas gracias a ambos, gracias a nuestra audiencia por escucharnos, recuerden pueden escucharnos en las diferentes plataformas de streaming, y señores, un abrazo a ambos, muchas gracias, buenas noches, bye bye. Bye, chao.